Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos con el cariño de siempre, es más, con un cariño creciente, decirles bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Desde Birmingham, Alabama, nos llegan estas ondas benditas que nos permiten encontrarnos una vez más, como todos los días de semana, en el ciberespacio. Estamos pues viviendo todavía este tiempo de cuaresma y hace algún tiempo un muy amable radioescucha español me hacía una consulta y me decía, este tema tal vez es un poco difícil de hablar, pero ¿cómo podemos hablar y advertir a los católicos de lo que él llamaba, y creo que con mucha razón, el enemigo interno en la Iglesia, ¿no? ¿Y a qué cosa se refería? Se refería precisamente a aquellos católicos que por alguna razón u otra, lamentablemente, no viven la fe y enseñan cosas distintas a la fe. A este querido radioescucha primero le doy las gracias por traer la atención sobre este tema tan importante y decirle que lamentablemente, hablar de los problemas de nuestra propia Santa Madre Iglesia y de los errores que cometemos los católicos y que cometen muchos hermanos nuestros en la fe, no es difícil, es terriblemente fácil. Ustedes saben que C.S. Lewis, este famoso autor cristiano, cuando escribió este terrible libro de las cartas del diablo a su sobrino, ¿no?, donde son estas cartas imaginarias que el diablo experimentado le escribe a su sobrino menos experimentado, que es un diablito que recién está comenzando a tentar a los hombres, le explica cómo funciona las pasiones humanas y cómo tiene que manejarlas, cómo tiene que ser cuidadoso, sutil, cómo tentar al ser humano, ¿no? Muchos han considerado que esa es una de las obras maestras de C.S. Lewis, que ha escrito tantas cosas, ¿no? Desde Mere Christianity hasta las Crónicas de Narnia, excelentes tratados de fe. Pero este libro corto y muy fácil de leer, donde básicamente describe las estrategias del demonio, es considerado como una de sus obras cumbres. Y sin embargo, C.S. Lewis dice que fue el libro que le resultó más repugnante de escribir y más fácil de escribir. ¿Por qué? Porque dice, porque me toca hablar, al escribir estas supuestas cartas del diablo a su sobrino, de las miserias humanas. ¿Y cómo no vamos a estar nosotros familiarizados con nuestras propias miserias humanas? Y quienes vivimos dentro de la Iglesia, ¿cómo no vamos a estar familiarizados con las miserias dentro de la Iglesia? Ciertamente existen. La principal miseria que existe dentro de la Iglesia somos nosotros los pecadores, es lo primero que hay que decir. Recordemos que San Agustín, en su monumental tratado de la Ciudad de Dios, explicaba cómo la frontera entre el bien y el mal no atraviesa entre la Iglesia y el Estado, no atraviesa una ciudad u otra, no atraviesa un grupo de hombres y otros, atraviesa el centro del corazón humano. Y en consecuencia, en todo ser humano convive de una forma u otra la nueva Jerusalén a la que nosotros aspiramos y la nueva Babilonia, el centro de la perdición y el pecado. Y en consecuencia, el primer daño que sufre nuestra Iglesia es el pecado. Es un daño real. La teología dogmática lo explica. Michael Schmaus, ese famoso profesor de teología y autor del Manual de Teología Dogmática, de este compendio que es fundamental para la Iglesia, ¿no?, una obra monumental. Dicho sea de paso, Michael Schmaus, un tipo tan severo y preciso en su doctrina que desaprueba a uno de sus alumnos estrella, el padre Joseph Ratzinger, ¿no? Y el padre Joseph Ratzinger tuvo que que hacer una profunda revisión de tesis en un tiempo relativamente breve para satisfacer las exigencias tremendas de Michael Schmaus, ¿no? Bueno, Michael Schmaus nos dice claramente lo que enseña la Iglesia sobre el pecado. El pecado de cada uno de los cristianos retrasa la llegada del reino. La retrasa en la historia, ¿no? Y ojo, alguno dirá, bueno, entonces es mejor, porque así estamos posponiendo que venga el día del juicio final. No, pues, justamente al retrasarla, está incrementando el pecado en la historia de la humanidad, y en consecuencia está haciendo que las posibilidades del juicio sobre la humanidad sean todavía más severos, ¿no? En cambio, los santos con su santidad, nosotros mismos con nuestras obras virtuosas, adelantamos la llegada del reino. Y por eso es que Jesús dice que no se sabe ni el día ni la hora, porque los hombres con su pecado están atrasando y con su virtud están adelantando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros sabemos que la tarea principalísima de la Iglesia es la de ser sacramento de salvación, o sea, el camino por el cual los hombres se van a salvar, imagínense, lo más importante. No importa si la Iglesia colabora con alimentar a algunas personas que se mueren de hambre. No importa si es que la Iglesia hace ese trabajo a costa de renunciar a ser sacramento de salvación. Porque tarde o temprano, esos niños que comen por la acción de la Iglesia se van a morir igual como nos vamos a morir todos. Y si la Iglesia, al mismo tiempo que los está alimentando y que está expresando el amor, no les anuncia el Evangelio y no se convierte en sacramento de salvación, las consecuencias son fatales. Y ojo, este no es Alejandro Bermúdez, ¿eh? Esto es lo que enseña la Iglesia, y lo ha reiterado el Papa Benedicto XVI y el arzobispo Paul Joseph Cordes, encargado de la catequesis de la caridad del Papa del Pontificio Consejo Corunum. Recuerden ustedes que en la segunda parte de la encíclica, de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, habla de que la acción caritativa de la Iglesia carece de sentido. Ojo, no es poquita cosa, no es menos relevante, carece de sentido si no está acompañada del anuncio de la caridad, del amor de Dios, que es un don de Dios. Entonces la Iglesia no puede ser furgón de cola de nada. Y ahí es donde viene el comentario preocupado de este querido radioescucha, porque dice, existen algunas organizaciones, y en mi ciudad, por ejemplo, se ha creado una especie de foro de cristianos y cristianas, que no tiene nada de malo que sea cristianos y cristianas, que abren diálogo y debate, que no tiene nada de malo que abran diálogo y debate, pero donde simplemente se rinde culto al diálogo y no a la enseñanza de la fe. Que venga todo el mundo, que venga cualquiera, de cualquier religión, de cualquier denominación, todo el mundo es bienvenido para debatir. ¿Cuál es el valor de eso? Yo creo firmemente en el diálogo interreligioso. Creo firmemente en el diálogo, además de manera concreta. Yo dialogo con muchas personas no creyentes. Muchas veces les he contado la historia de la conferencia que a un grupo en el que yo me encontraba nos dio un hombre que se llama agnóstico de buena fe y que nos dijo, ustedes los cristianos están locos, ustedes creen que Jesucristo es Dios, que es Dios, y golpeando la mesa repitió que es Dios. Varias veces he mencionado esta anécdota para mostrar cómo una persona que es no creyente, ¿no?, puede a veces ser más consciente de la importancia de lo que los cristianos señalamos. Bueno, yo mantengo todavía un vínculo con esta persona, porque es una persona sumamente inteligente y que yo creo que justamente a partir del diálogo va a encontrar al Señor, porque es un hombre honesto. Entonces creo firmemente en el diálogo interreligioso. Pero cuando el diálogo se convierte en el fin y no en el medio, es un ejercicio absurdo por sí mismo, es decir, no tiene sentido, porque para eso me voy a un bar. Y siguiendo el hecho de que el hermano que nos ha escrito es español, me voy a comer unas tapas, unos bocadillos, y tomamos unas cañas, como dicen los españoles, a tomarse una cerveza y comer algunos mecatos, algunos piqueos. Y justamente ahí se acabó todo, ¿no? Que para charlar, se puede charlar en cualquier lado. Pero un centro que se llama católico, ciertamente tiene que ser un centro donde se predique la fe. Y claro, acá hay mucha gente que salta del asiento como un resorte y dice, no se puede ser cerrado, obcecado. No, no, no, no, tranquilo, tranquilo, calma. Nadie está diciendo que hay que ser cerrado, obcecado, ni nada. No utilices adjetivos descalificativos si todavía no entiendes de qué se trata la proposición. Conozco múltiples organizaciones, movimientos cristianos, católicos, sancionados, es decir, aprobados, alentados por el siervo de Dios Juan Pablo II y reafirmados por el Papa Benedicto XVI, que tienen entre sus distintos carismas el diálogo interreligioso, por ejemplo. Pero está claro que para estos movimientos católicos el diálogo interreligioso pretende, ya sea a través de la conversación, ya sea a través del testimonio de la caridad, que las personas descubran a Jesucristo y se acerquen a Él. Porque justamente para eso somos católicos, para salvarnos y para encaminar a otros por el camino de salvación. Y en consecuencia, no se equivoca el amigo que nos escribe cuando señala que las organizaciones cristianas, aunque estén alentadas por una buena intención y por una buena fe, si se dejan llevar por el secularismo, si se dejan seducir por el secularismo y no cumplen con su papel de anunciar de una forma u otra el Evangelio, llevándolo a otras personas y tratando de acercarlas a Dios, entonces ciertamente se convierten en un enemigo interno. Yo no soy nadie para decir, este es un enemigo interno, este otro es un enemigo interno. El primer enemigo de la Iglesia soy yo con mi pecado. Cada uno de nosotros es un enemigo de la Iglesia con su propio pecado. Y el que esté libre de culpa y que pueda arrojar la primera piedra, como nos dice el Evangelio, ese es el único que puede decir, yo no soy enemigo de la Iglesia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta las otras formas de enemistad que también son peligrosas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cuando un teólogo enseña cosas que no son las que enseña la Iglesia, cuando un sacerdote enseña doctrinas que no son las que enseña la Iglesia, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que nosotros estamos desviando al pueblo de Dios y estamos haciendo que la Iglesia deje de ser lo que es fundamentalmente, intrínsecamente en su esencia, sacramento de salvación, signo visible, camino de salvación para los seres humanos. Cuando hablamos de salvación, no estamos diciendo que nos preocupamos solamente por la vida eterna. No, no, es sacramento de salvación también acá, porque el mismo Jesús dijo, el que me sigue, la vida eterna y el 100 por 1 acá. Entonces es sacramento de salvación en un sentido total, integral, holístico. Toda nuestra vida se ve salvada, y se ve salvada ya desde acá, hasta donde da la salvación en un mundo temporal y que se va a acabar. Pero es sumamente importante contemplar esta realidad, mirarla y ser conscientes que nosotros estamos llamados a una vida especial de gracia con Dios, que es la vida a través de la Iglesia. Y que los intentos de ganar la simpatía de los otros, que muchas veces comienza con una buena intención, voy a captar la benevolencia de quienes no quieren escuchar hoy la Iglesia y vamos a crear un espacio donde la Iglesia sea escuchada. Y muchas veces el Papa Juan Pablo II, él mismo, cuando era sacerdote, creaba espacios completamente originales. Todos sabemos que, por ejemplo, hacía apostolado llevándose a gente a subir cerros, por ejemplo, a subir montañas, o paseando en los lagos, yendo a los bosques, a los pies de los montes Tatra, creando el famoso círculo de teatro rapsódico, haciendo círculos de discusión, pero todos ellos eran lugares de evangelización, de diálogo sumamente abierto, pero de evangelización, de transformación del corazón, de evangelización, de que las personas se acercaran a Jesucristo y se acercaran a la Iglesia y a la vida práctica de la Iglesia. No sirve de nada que nosotros creemos instancias que se conviertan en populares y en aceptables. Yo recuerdo, cuando era joven, que una de las cosas más aberrantes que podía yo escuchar era la famosa, entre comillas, misa juvenil que una parroquia comenzó como parte, digamos, de la aplicación, entre comillas, del Concilio Vaticano II. Hay que atraer a la gente del mundo, hay que utilizar nuevas técnicas. Y la misa juvenil, que es maravillosa si es que existe efectivamente una misa juvenil donde vienen los jóvenes y son un punto de encuentro, etcétera, etcétera. La misa juvenil la llamaban en esta parroquia, que poco tiempo después la eliminó, la suspendió, la llamaba la misa psicodélica, una misa psicodélica. Los sesenteros y setenteros saben a qué cosa me refiero, una palabra que está asociada, digamos, a determinadas luces de colores que se utilizaban en las discotecas y también al efecto que producían algunas drogas, ¿no? Ciertamente en estas misas no se distribuía droga ni nada, pero lo que se trataba básicamente es ser popular para atraer a los jóvenes, ser popular para atraer a los jóvenes. Y yo he visto mucho de estas iniciativas como la que menciona este querido amigo radioescucha que ha tenido la amabilidad de escribirnos. Efectivamente, estas asociaciones cristianas que se avergüenzan de ser cristianas y entonces se convierten en foros donde pasa de todo, pasa absolutamente todo, no sirven para nada, no convierten a nadie, ¿no? Y estas misas psicodélicas ciertamente resultaban absolutamente aberrantes. Yo recuerdo pasar con mi grupo de amigos, de muchachos, cerca de la iglesia, porque estaba en mi barrio, digamos, cerca de donde yo caminaba, andaba, muy cerca de un parque muy grande, que era, digamos, mi punto de estar con mis amigos, y escuchábamos la guitarra eléctrica y las baterías, y nos daba risa, ¿no? Nos daba risa que dentro de la iglesia tocaran eso, ¿no? Yo no tenía ninguna formación de fe, pero simplemente que de la iglesia salieran ruidos de batería y de guitarra eléctrica, para colmo mal tocadas, que si hubieran estado bien tocadas tampoco hubiera hecho gran diferencia, igual me hubiera parecido ridículo, ¿no? Y, ¿saben ustedes? A una persona como yo que sentía un desprecio hacia eso, que no tenía una vida moral buena, que como joven, como adolescente, sobre todo como adolescente, llevaba una vida como la que llevaban mis amigos, o sea, una moralmente muy cuestionable, ¿no? Muy, muy cuestionable. Un adolescente que de hecho no iba por buen camino en la vida, ¿no? ¿Saben qué cosa me atrajo a mí? Me atrajo un grupo que terminaría siendo la Sociedad de Vida Apostólica en la cual me he consagrado, que comenzó a rezar el rosario los sábados para jóvenes, ¿no? Rezar el rosario para jóvenes. Yo no tenía ni idea de lo que era el rosario, pero me gustaba este grupo grande de muchachos que se reunían a rezar y que después salían a hacer algún plan, a tener alguna actividad, ¿no? Entonces, esa socialización exigente, viril, masculina, me llamó la atención, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar que a un tipo bastante despectivo, no vinculado a la religión, le iba a apelar una cosa exigente como el rosario? ¿De qué cosa estoy diciendo? ¿Que todos los grupos tienen que dedicarse a rezar el rosario? No estoy diciendo eso. Existen muchas formas creativas, pero lo que me refiero es que cualquiera que sean las organizaciones o asociaciones que nosotros creemos, esas organizaciones o asociaciones, esos centros culturales, esas nuevas formas evangelizadoras, no pueden perder su identidad católica para nada. Recuerdo que una vez yo estaba en Berlín, ya había sido invitado como periodista católico. Berlín estaba separado en dos, todavía existía la Alemania Oriental, y nos llevaron a un sitio de un centro juvenil católico en Berlín, ¿no? Nosotros, yo me separé un ratito del grupo porque fui a ver una iglesia moderna que me llamó la atención más por fea que por cualquier otra cosa, pero una iglesia católica. Y luego, cuando salí de la iglesia, el grupo había desaparecido. Entonces, yo comencé a buscar, obviamente, en esa cuadra habían entrado en algún sitio. Y yo pasé delante de un bar y seguí de largo tratando de encontrar el lugar donde estaba este centro juvenil católico. No lo encontré, volví a pasar por delante del bar, volví a la iglesia, volví de vuelta a pasar delante del bar, hasta que en eso alguien del bar sale y me dice: oye, es acá. Alguien del grupo con el que yo estaba. Resulta que esta parroquia, para convertir el centro juvenil en un centro atractivo, lo había convertido en un bar. Habían jóvenes, pelucones, que estaban ahí tomando cerveza. No tengo ningún problema con que tener el pelo largo, pero que estaban ahí tomando cerveza, no haciendo nada. ¿Eso evangeliza? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si estos jóvenes alemanes estaban encontrando simplemente cerveza gratis y dónde estar, y no encontraban nada más, nada que los evangelizara, ¿no? Habían escrito, dejaban que los jóvenes escribieran en la pared, porque así de moderna era esta parroquia. Entonces, los jóvenes habían escrito en la pared, no dope, no hope, es en Alemania, pero habían escrito en inglés esta frase, ¿no? Que significa, si no hay droga, no hay esperanza, ¿no? Entonces, y la dejaban ahí porque, claro, así había sido expresión de los jóvenes. ¿Qué poder evangelizador tiene eso? Cuando uno piensa que San Juan Bosco saltaba del tren, se metía entre muchachitos malandrines, entre muchachitos que eran pequeños zampones, pequeños criminales, ¿no? Y los trataba con cariño, pero con firmeza, a coscorrones, le llamaba la atención y los atraía a Jesucristo. Uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirven estas asociaciones que en realidad lo que hacen es ser un magneto de gente que no tiene nada que hacer y que no está dispuesta a hacer nada, en vez de convertirse en un lugar que auténticamente evangelice, ¿no? Ciertamente, muchas personas de muy buena voluntad organizan estos centros, pero muchas de estas personas pertenecen a una generación vieja y forman parte, sobre todo en España, por ejemplo, de este grupo de teólogo Juan 23, de una generación, gracias a Dios, en extinción, ¿no? Son los sesentones que fueron rebeldes cuando eran treintones, ahora ya tienen un modelo de iglesia gastado, consumido, que además siguen con las canas o sin canas porque ya no tienen pelo, insistiendo en que este es un modelo de iglesia que llega al mundo. Y no son conscientes que durante 30 años han fracasado en atraer a las personas a la iglesia, que son más bien las organizaciones recias, directas, tajantes, las que han atraído a los jóvenes y a las multitudes que forman hoy los distintos movimientos eclesiásticos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué hacer cuando el enemigo está dentro de la iglesia? Preguntaba este amigo que nos escribe en el correo electrónico. Mira, en primer lugar, creo que lo primero que tenemos que hacer es evitar cualquier fariseísmo que nos haga creer que hay alguien que es más enemigo que nosotros mismos con nuestro pecado. Pero aquellas organizaciones inútiles hay que dejarlas estar, porque como perfectamente dijo Gamaliel, mira, si no es de Dios, van a morir. Y si es de Dios, no importa lo que hagamos, van a seguir adelante, ¿no? El famoso rabino, cuando el Sanedrín estaba discutiendo qué cosa hacer con estos nuevos grupos llamados cristianos, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros creemos alternativas auténticamente eclesiales, donde la iglesia se muestre en toda su belleza, con fórmulas nuevas, sí, novedosas, creativas, como hizo Juan Pablo II cuando era sacerdote, pero donde la belleza y el esplendor de la iglesia no sean escamoteados a quienes son invitados a participar. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.